La historia del western americano. Hoy hablaremos sobre la construcción del ferrocarril este-oeste. Y por lo tanto vamos a hablar de dos grandes películas, El Caballo de Hierro y Unión Pacífico. El Caballo de Hierro, The Iron Horse, es una película muda estadounidense del año 1924, adscrita al género del western y dirigida por John Ford. Está basada en una historia original de Charles Kenyon y John Russell, con guión de Charles Kenyon, producida por Fox Film Corporation, dirigida por John Ford y protagonizada por George O'Brien, Maggie Bellamy, Francis Power, Charles Bull, George Wagner y Farrell J. McDonald, entre otros. El Caballo de Hierro no estaba concebida como una superproducción en un principio. Sin embargo, el interés de la productora por evitar un fracaso acabó convirtiéndola en tal. John Ford no se encontró cómodo en la nueva situación, pero demostró que era capaz de afrontarla y dirigir a un amplísimo equipo técnico y artístico con solvencia en difíciles condiciones. Ello consolidó su posición en la industria cinematográfica. Los pequeños David y Miriam juegan juntos mientras el señor Brandon, agrimensor y padre de David, cuenta con un joven Abraham Lincoln a su lado, su sueño de unir las dos costas de los Estados Unidos mediante el tren. Este visionario no podrá haber cumplido su sueño, pues cuando busca un paso entre las montañas para el futuro ferrocarril, muere en presencia de su hijo en manos de un blanco que lidera una tribu de indios. Años más tarde, el ya presidente Lincoln autoriza la construcción del ferrocarril transcontinental con la colaboración competitiva de las compañías Union Pacific y Central Pacific. El ya adulto David Brandon, por entonces jinete del Pony Express, se une al proyecto emprendido por el contratista Thomas Marsh, padre de la ahora joven Miriam, junto con el ingeniero Jensen, que es el novio de Miriam, emprende un viaje para encontrar el paso entre las montañas. Pero Jensen ha sido sobornado por el terrateniente Bauman, propietario de las tierras por las que tendría que pasar el ferrocarril en caso de que no existiera paso alguno entre las montañas, y que supuestamente es el asesino del padre de David. Aunque David consigue localizar el paso montañoso que permitiría el establecimiento de una conexión mucho más rápida de lo que se había esperado, los Cheyennes, instigados nuevamente por Bauman, atacan a los trabajadores amenazando estropear el proyecto. La historia culmina en Promontory, Utah, como ocurrirá en Union Pacific del año 1939, donde en el año 1862, dos empresas rivales durante la Guerra de Secesión comienzan a construir la primera línea de ferrocarril transcontinental que enlace el Atlántico con el Pacífico, cuando se martilla el último clavo retén que asegura el riel al durmiente. El actor que interpreta a Lincoln, Charles Edward Bull, es igualito al gran presidente norteamericano. Es una muy linda película que cuenta con un buen despliegue técnico respecto del año de realización y una lograda escenografía en exteriores con buena fotografía, lo que finalmente resultó ser un muy buen trabajo del director John Ford, quien en el futuro sería uno de los grandes y más recordados directores del cine norteamericano, especialmente en el western. Unión Pacífico, Unión Pacific, es una película en blanco y negro del año 1939 de 135 minutos de duración, dirigida por Cecil B. DeMille, otro de los grandes del cine norteamericano, sobre guión de Walter De León, C. Garner Sullivan y Jesse Leiske Jr., sobre la novela de Ernest Haycott, con fotografía de Victor Milner y música de Sigmund Krumbold y John Leipoldi. El elenco estuvo integrado por Barbara Stanwyck, Joel McCrea, Robert Preston, Brian Donlevy, Robert Barratt, Lynne Overman, Akin Tamiroff, Reggie Tomei y Anthony Quinn, además de un extenso listado de actores y actrices no acreditados. Al poco de finalizar la Guerra de Secesión, se pone en marcha la ampliación de la línea de ferrocarril con la que Washington pretende unir el enorme país este a oeste. La Ley del Ferrocarril del Pacífico del año 1862, firmada por el presidente Lincoln, autoriza a empujar el ferrocarril Union Pacific hacia el oeste. Ha llegado el momento de expandirse hacia esas tierras y de crear nuevos asentamientos de colonos que se convertirán en el embrión de las futuras ciudades de un país que deposita todas sus esperanzas en las iniciativas del individuo y en la actividad de la industria. De hecho, ¿qué tan grande empresa tiene muchas dificultades, entre las que destacan la codicia que se despierta entre especuladores, aventureros y pistoleros, más la presencia sumamente inquietante de los indígenas de las enormes llanuras a punto de ser conquistadas, donde tribus belicosas y opuestas por instinto a todo lo que toque y llegue o pueda traer consigo el hombre blanco? Cecil B. DeMille, el más grandioso de los directores de Hollywood, con este tema de proporciones épicas se permite movilizar grandes masas de colonos, obreros y buscavidas como un éxodo hacia la tierra prometida. Casi una comparación bíblica, se podría decir, con la visión del director, donde moviliza muchísima gente en la filmación de una película en la que todo cabe. Desde la historia de amor entre el rudo agente de la ley y la no menos ruda mujer de negocios, la lucha con quienes pretenden sembrar la corrupción y su paso hacia la guerra con los indios y el triunfo del orden y de la ley en su lucha a muerte. De acuerdo con una ubicación de la época, Cecil B. DeMille dirigió gran parte de la película desde una camilla debido a una operación que había tenido meses antes. Sin embargo, los registros del estudio indican que Cecil B. DeMille sufrió un colapso por la tensión de dirigir tres unidades simultáneamente y utilizó una camilla durante aproximadamente 2 semanas. Gran parte de la película fue filmada en Iron Spring, en Utah, el pico dorado utilizado en la ceremonia para marcar el final de la construcción fue el mismo pico que realmente se usó en el evento del 10 de mayo de 1869, cedido por la Universidad de Stanford. Para la filmación del ataque indio en el tren, Paramount contrató 100 indios navajos extras y alquiló muchos caballos pinto locales. Durante el rodaje tuvieron que ser contratados vaqueros locales para reunir a los caballos, ya que se dispersaban debido a fusión de escenas ruidosas con todos los disparos, gritos y desparramo de gente desconocida por los equinos, junto a implementos atados a sus crines y colas que los ponía extremadamente nerviosos. Y para operar la cantidad de trenes requeridos, la Paramount tuvo que obtener una licencia de operación de ferrocarril de regulación de la Comisión de Comercio Interestatal. El estreno mundial de Unión Pacífico tuvo lugar simultáneamente en 3 teatros diferentes: Omaha, Orfeón y Paramount en Omaha, Nebraska, el 28 de abril de 1939, a solo 3 semanas del 70 aniversario de la fecha en que se unieron los rieles de Union Pacific y Central Pacific Railroads en Promontory Summit, Utah, que fue el 10 de mayo de 1869. Un tren especial transportó a Cecil B. DeMille, Barbara Stanwyck y Joel McCrea desde Hollywood a Omaha. El viaje duró 3 días e hizo paradas en el camino, extrayendo a grandes multitudes. El estreno y un evento combinado de 4 días del 26 al 29 de abril, llamado Golden Spy Day Celebration, y la exposición histórica Golden Spike atrajo a 250.000 personas a la ciudad, lo que duplicó temporalmente su población y requirió que la Guardia Nacional ayudara a mantener el orden. El presidente Franklin Delano Roosevelt inauguró la celebración general presionando una tecla del telégrafo desde la Casa Blanca en Washington, D.C., que abrió el auditorio cívico. Un aviso declaró el estreno abierto, que incluía desfiles, emisiones de radio y un banquete, y era el más grande de la historia del cine. Un tren antiguo continuó en una gira promocional de 15 días de costa a costa, deteniéndose en 30 ciudades de todo el país. Union Pacific obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes del año 1939 y nominación al Oscar en 1940 en la categoría de Mejores Efectos de Farciot Edward, Gordon Jennings y Loren Ryder. Los títulos tan originales de La Guerra de las Galaxias del año 1978, que aparecen y se van alejando en la pantalla hacia atrás, perdiéndose en el horizonte, arriba y lejanamente, ya están implementados en esta película del año 1939. Para sorpresa mía y para sorpresa de todos, se los comento, porque esos títulos tan impresionantes de La Guerra de la Galaxia ya habían existido muchos años atrás. Y así culmina la historia del western americano de hoy con estas dos películas que rememoraron la construcción del ferrocarril este-oeste de los Estados Unidos. El Caballo de Hierro, de Iron Horse, de John Ford, y Union Pacific, de Cecil B. DeMille.